Es grande sin necesidad de aparentarlo. No necesita contratos millonarios ni el alboroto de la fama para ser una artista inmensa. Madre y abuela de artistas, que canta por amor al arte y a la familia. Señoras y señores, un respeto, porque llega la reina del tardón, Antonia, la negra. En el río.